Hola, hoy es jueves 19 de abril y esto que comienza ahora es el programa número 36 de Cienfuegos en Radio Chata. Así que nada, prendemos la mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegué, y esa ciudad quise ver, ya que la llamo la perla mía. Ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo: ven y moré. En una tarde de mayo, allá por paso a caballo, con el rumbo a Rancho Luna. Hola, hola, hola. Pues lo dicho, estamos aquí en Radio Sata, en Radio Ela. Estamos en directo y después en el podcast, con este programa número 36 de Cienfuegos. Volvemos a hacerlo en directo, volvemos a hacerlo desde Pinto, pero vamos a hacerlo un poquito para todo el mundo y para todo. Y hoy no vamos a hacer una intro muy larga porque vamos a empezar a capón con un poquito de coraje. Sota un cel de mil estrelles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el vent. Encendrem fogueres amb la rata de la tendresa, que durem gravades sota el vent. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones el coratge de seguir. Amb les finestres obertes, els somriures nus sota el sol roig. Estendrem revoltes quotidianes i senzilles amb l'amor que ens crema dins el cor. Viurem l'esperança dels que lluiten cada dia com un punt junts per un embat. I obrirem carrers amb les riuades d'alegria, dones el coratge de guanyar. Obrim pas, coratge, empezamos eso con coratge, coraje en valenciano o en catalán. Bueno, ¿qué más da, no? No voy a entrar en polémicas lingüísticas, que bastante poco me importan. Voy a entrar en que corren tiempos raros, chungos, de que cualquier cosa es polémica ahora. Por ejemplo, algo de lo que se ha hablado bastante en Pinto en estos días, al menos en el Pinto virtual, el Pinto de las redes sociales, sobre todo de Facebook, no sé por qué hablamos de redes sociales para referirnos a una concreta, es algo tan tonto como que en una foto de la celebración del Día de la República sale junto a un concejal una persona con una estelada, esta bandera independentista catalana. Vale, ¿y qué? ¿Sabes? Personalmente no estoy muy de acuerdo porque creo que no pega mucho la tricolor con la estelada, pero lo mismo. ¿Y qué? Eso, y sobre todo lo que me ha sorprendido mucho de estos demócratas de centro apolíticos que asumían como inevitable que alguien del gobierno de Pinto llevase la republicana. Pero la estelada es que no es inaceptable, hasta aquí hemos llegado. No, esto es demasiado para cualquier demócrata político de centro. Me sorprende, no sé, les asusta que el independentismo parezca o haya parecido una opción realista de ruptura, mientras que el republicanismo español ahora mismo pues no parece más que folclore, una bandita en la bandera y ya. O a lo mejor es algo que, como dijo el político derechista de los años 30, José Calvo Sotelo, prefieren España antes roja que rota. ¿Ah? Y esta frase de Calvo Sotelo, una frase que aparece con bastante sorna en el disco del que vamos a hablar ahora, me va a permitir enlazar con el segundo tema de este programa número 36 de Cienfuegos, aquí en directo en Radio Sata, en Desde Pinto, y no es otro que se cumplen 25 años de la edición de un disco mítico y legendario como es el Borreruak Baditu Milaka Aurpegi de Negu Gorriak. Salió en el año 1993 y es posiblemente sea para mí, y creo que para mucha gente, visto cómo lo están celebrando las gentes de la cultura por allí, por el País Vasco, por Euskadi, es el disco, el mejor de Negu Gorriak, en el sentido de un discazo redondo, variado, completísimo, y con alguna de sus canciones más conocidas. Y además, para rematar la faena, en el CD, no sé si en la edición en vinilo, que imagino saldría en su momento, sería igual, pero posiblemente, pues súper cuidado el libreto, con unas ilustraciones, una estética, no sé, un disco que entra por los ojos, por los oídos, y por todos lados, no sé, un poco cómo tiene que ser un disco. Es un disco que a mí personalmente me cambió la concepción de la música, porque de aquella cuando lo conocí muchos años después, ya Negu Gorriak no estaba ni en activo ni nada, pues yo que sé, me gustaba mucho el ruido, la escandalera, el punk más simplón, y de repente vi que se podía hacer música contundente en los mensajes y en lo musical, pero con otros estilos, porque la verdad es que muy pocos grupos han sido mejor batidora, mejor modo de mezclar cosas y que quede bien, que los Negu. Para celebrar este 25 aniversario, como digo, en el mundo de la cultura vasca están haciendo bastantes cositas, y uno de los medios que más se ha volcado es el diario Berria, que lo ha celebrado con un artículo en el que hacen unas ilustraciones maravillosas, pero ya te digo, de la leche, de decir, quiero una camiseta de cada una de ellas, de cada una de las 22 canciones que componían este disco, Borreruak Baditu Milaka Aurpegi, que significa el verdugo, es el hombre de las mil caras. Unas carátulas, unas láminas, unos diseñitos muy guapos que los diseñó un artista llamado Aitor Zart. La verdad es que fue verlo, se me encendió la bombillita y dije, pues yo qué sé, en Cienfuegos ya desde el programa número uno hace un par de años ya sonó un tema de ese disco. Y es que es un disco que quizás sea referencia, así que nos vamos a sumar a este homenaje. No somos nada de la cultura vasca, no somos nada de referente de nada, pero también nos apetece, ¿no? Así que en los próximos programas vamos a poner y a comentar una o dos canciones de este disco, de este El Verdugo es el hombre de las mil caras, y vamos también, por supuesto, a ir haciendo cositas, contar curiosidades, porque la verdad es que es un disco que ha dado bastante juego. Pero vamos a empezar, pues como tienen que empezar todas las cosas, ¿no? Vamos a empezar con lo obvio. Vamos a empezar por el principio, el corte número uno, Be Doberman Belt, dos Doberman negros, que es un escupitajo sobre cómo nos absorbe el sistema y te dan ganas de destrozarlo todo antes de que te destroce a ti. Así que nos vamos ahí a morder. Be Doberman Belt, dos Doberman negros, Negu Gorriak. Yeah. Encadenado al hilo musical, la orquesta de Paul Moriarty le ha dedicado una burguesada versión del tema de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Entonces se le pasa por la cabeza que el sistema ha sido capaz de absorber la última distorsión más rápido que su pérdida progresiva de cabello. Negu Gorriak, Doberman Belt. Seguimos en Cienfuegos y seguimos hablando de que son malos tiempos, son tiempos de guerra, ¿no? Otra vez. Y como de costumbre, pues nos pilla un poco a por uvas, pues despistados con otras cosas, despistados, pues no sé, como lo que está cayendo dentro es tan gordo, irnos a mirar lo que cae fuera nos resulta raro. Y ya, pues ni sentimos ni padecemos, pero otra vez, y esto ya lo hemos vivido, si tienes 70 años lo has vivido, si tienes 50 años lo has vivido, si tienes 30 lo has vivido, si tienes 20 lo estás viviendo, y es que otra vez Occidente, ahora en concreto Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unen para atacar a un tercer país para democratizarlo. Esta vez le ha tocado a Siria. Siria como pieza en el tablero internacional, Siria le atizas a ellos para atizar en realidad a Rusia. Mucha propaganda, mucha mierda, mucho, como lo llaman ahora, fake news, que de toda la vida se ha llamado putas mentiras. Pues en resumen, mucha mierda. Pero nos queda al menos ese inútil consuelo de gritar. Y como hay quien grita mejor que nosotros, pues lo vamos a hacer con un tema de una efímera pero muy molona banda, muy tremenda en los años que estuvieron. Una banda madrileña llamada Walkie Talkies, que grabó en el año 2011 esta canción con la que vamos a continuar ahora, que daba título a su disco, Guerra a la Guerra por la Guerra. Walkie Talkies. Se sentirán mucho más libres. Walkie-talkies, guerra, la guerra por la guerra. Seguimos hablando de eso, de guerra. En 1997 salía a la calle uno de los grandes superventas de la música anarquista, de la música libertaria. El disco Guerra, la guerra, de Sin Dios. Es un disco que lo reventó. Estamos hablando hace 21 años y las cifras de ventas que tuvo, con el criterio que si sigue hoy en día para lo que es la venta de discos físicos, pues posiblemente fuera disco de oro, disco de platino. Si no me equivoco, unas cifras que rondaron los 15.000, 20.000 CDs vendidos, CDs, cassettes, no sé si hubo edición en vinilo. Recuerdo que la edición en CD, que es la que con la que me hice yo en su momento, valía unas 1.000 pelas, unos 6 euros, y era un disco que incluía unas 15 o 16 canciones con un libreto inmenso, iba con una... Era una caja de doble CD, yo creo que la gente se acercaba de ¡Hala, Sin Dios!, que es un nombre muy que suena muy bien. ¿Y doble CD? No, realmente era solo un CD, pero vamos, vaya CD, vaya trayaca que tenía. Era pura propaganda anarquista a ritmo de hardcore, sin historias. ¿No te gusta el grupo panfletarios? No te va a gustar Sin Dios. ¿Te gustan los panfletos? ¿Y eres ácrata? Pues Sin Dios era tu grupo. Había una época entonces en la que no había concierto en centro social ocupado que fuera para sacar pasta para causas sociales, especialmente para temas libertarios, en los que no tocaran ellos, en los que no tocara Sin Dios. Ahora con perspectiva, pues yo qué sé, les oigo y digo, joder, qué malos eran, y me sorprende mucho el tirón que tenían. Pero yo qué sé, en su momento los escuché y tocaron una tecla que tenía que tocar a alguien, que tenía que darme en la cabeza. A lo mejor no lo petaban tanto como yo recuerdo que lo petaban, y era que yo como un chico de pueblo empezaba a ir a ocupaciones y veía aquello a reventar de gente, me parecía que eran 800.000 personas y lo mismo había 300, ¿sabes? Pero yo qué sé. Aquello me parecía la hostia. La trayectoria de Sin Dios como banda musical me sigue pareciendo muy respetable, muy interesante. Siempre será una banda a recuperar para lo que nos gusta hacer como el lema de este programa, mezclar política y rock. Aprendí muchísimas cosas, con algunas estaré de acuerdo, con otras no, pero aprendí mucho, me planteé temas que de otro modo no me había planteado. Y sea como sea, hace ya 21 años cantaba en esta canción, que por desgracia en estos tiempos de guerra sirve perfectamente para hoy. Vamos con Sin Dios, Sangre es dinero de su disco, Guerra a la guerra. Guerra a la guerra, que parece un juego de palabras, pero de fondo tiene muchísima filosofía y una idea muy, muy clara. Con Sin Dios, pues se nos abrió la puerta a muchos adolescentes más interesados por el ruido que por la política, pues se nos abrió una puerta pues a conocer cosas, autores, ideas, conceptos. Y algunos de ellos pues son los que transmitía un historiador de que se cumplió el pasado día 14 9 años desde su fallecimiento, ¿no? Estas personas imprescindibles para entender el movimiento libertario o ibérico, por utilizar estos términos que gustan utilizar ahí. Hablo de Abel Paz, que falleció, como digo, hace 9 años. Su nombre real era Diego Camacho Escámez y, bueno, nació en 1921 en Almería. Fue militante de las Juventudes Libertarias y de la CNT durante la Guerra y Revolución del año 36. Y después, pues como le pasó a muchísima gente, a muchísimos luchadores, al huir de España, al continuar luchando contra el fascismo, pues estuvo preso en campos de concentración nazis, de los que logró escapar. Este es un hombre que el ansia de la libertad era... solo era más grande el odio a quien se la quitaba, ¿no? Porque era, no dejó de pelear nunca. Vivió en el exilio en Francia hasta el año 77 y ya con la vuelta a la democracia, pues... Se vino a España, vino a Barcelona y, bueno, estuvo escribiendo varias obras imprescindibles para entender el anarquismo español, como por ejemplo Durruti y la Revolución Española, Crónica de la Columna de Ferro o su autobiografía que se llamaba Entre la Niebla. Y voy a leer un pequeñito fragmento de un texto suyo para continuar en esta tarde de jueves en directo aquí en Cienfuegos. Soy anarquista y ser anarquista es ser una persona coherente. Paz espiritual, la tranquilidad, el campo, trabajar lo menos posible, el suficiente para poder vivir, disfrutar de la belleza, del sol, disfrutar de la vida con mayúsculas, ahora se vive en minúsculas. Tener una conducta personal, llevar las ideas a la práctica al máximo, sin esperar a que haya una revolución. Eso se puede hacer ahora. Es una concepción filosófica, es un estado de espíritu, una actitud ante la vida. Pienso que esta sociedad está muy mal organizada, tanto socialmente como políticamente como económicamente. Hay que cambiarlo todo. El anarquismo invoca una vida completamente diferente. Trata de vivir esta utopía un poco cada día. Abel Paz, 9 años que nos dejó, pues descanse en paz, valga la redundancia. Seguimos, Radio Chata, Cienfuegos. Just Beastie Boys, Not Little Brooklyn, un temazo y un poquito... Está guapo, ¿no? Ahora aprovechar este ratito a ritmo de rap de tíos blancos, entrar a la sección en la que nos dedicamos a hablar de cosas que hemos visto, leído o oído hace poco y nos apetece recomendar o al menos comentar. Copiando a otra gente que hace en radio mucho, mucho mejor que yo, cosa que no es difícil, esta sección se llama La Review. Y hoy vamos a hablar de un libro y de un disco. O sea, de un libro-disco, ¿no? En concreto, en concreto, hablo de La Encrucijada, el libro-disco, disco-libro, como lo quieras llamar, de Paco Roca y de Seguridad Social. Es eso, un disco-libro entre estos dos artistas valencianos. Por la parte disco encontramos a Seguridad Social, que sí, que siguen existiendo casi 30 años después del Chiquilla y el Comerranas, pues ahí están y siguen sacando discos y han sacado bastantes discos, ¿eh? No te creas tú que han estado parados, no, han sacado bastantes cositas. Y por la parte libro encontramos a don Paco Roca, que es uno de los mejores dibujantes que hay ahora mismo en España, dos veces Premio Nacional de Cómic y la verdad es que un autor que a mí, personalmente, a mí me mola mucho. Luego cada cual tiene sus gustos, pero a mí me flipa. La Encrucijada, la verdad es que, por lo visto, está funcionando muy, muy bien de ventas y no me extraña, no es caro y es un disco y es un libro. Viene con el CD metido dentro y es un cómic... Pues bien editado profesionalmente. Y bueno, en el propio cómic lo cuenta, a lo mejor hago un poquito de spoiler, pero la verdad es que hay que entenderlo. El cómo surge esta colaboración, tanto los dos autores tenían amigos comunes, se conocían y José Manuel Casán, que es el de Seguridad Social, pues le propone a Paco Roca que hagan algo juntos. La idea original, tal y como explican en el propio cómic, pues es que Casán pues era menos ambiciosa que lo que acaba saliendo. La verdad es que lo que acaba saliendo es más chulo. Casán componía unos temas musicales sobre los que Paco Roca dibujaba unas historias. El tema musical querían que fuera una especie de historia de la música, historia del rock latino. Un concepto que ya se nota muchísimo en el disco. Y luego pues iban contando esas historias. Y sí, eso sale. Pero al final Paco Roca lo llevó a mucho más. Al final cuenta en primera persona, dibujándose a sí mismo y al resto de personas que participan en La Encrucijada, todo el proceso de creación del disco y del cómic. Muestra pues las conversaciones en las que se ve pues cómo aprende de historia de la música en general y de la historia de los propios Seguridad Social en particular. Pues esos inicios punkis que tuvieron, el primer contrato discográfico que firman, cómo se les subió de cierto modo la fama a la cabeza, también se muestra, aprende, pero así, en modo conversación, cómo funciona la industria musical, el tema de los derechos de autor, de cómo se puede vivir de la música y lo compara con cómo se vive el cómic, el estrés de las giras, el estrés de los plazos de entrega, es curioso. Luego no sé si es que últimamente es cosa mía y los cómics que pillo o son así, o es que está de moda, pero sí. Como digo, es otro cómic en primera persona, en el que el dibujante se dibuja a sí mismo y le pasan cosas, pero yo que sé, es que Paco Roca es jodidamente bueno. Y además también debo decir que otras cosas que he leído de Paco Roca, como Los Surcos del Azar, El Invierno del Dibujante o Arrugas, no son cómics autobiográficos, así que bueno, no se hace cansino que sea un tío que siempre esté escribiendo sus obras de mirad, me estoy aquí, me pasan cosas. No, que es un tío que cuenta historias de muchos modos y en este concreto apuesta por contarlo así. Y en lo musical, pues bueno, lo que pasa es que para mí, como para mucha gente me temo, Seguridad Social pues es de los primeros grupos con guitarras que escuché, pues en concreto con el disco en directo, con sus grandes éxitos que sacaron a finales de los 90, y desde entonces no les había seguido prácticamente nada. Algún tema suelto que salió en la radio... Pero no sé qué les pasó, que esta peña salieron de la radio fórmula totalmente. No lo explican demasiado bien en el libro qué pasó. Y claro, pues no les haya seguido nada de nada. Por lo que llegaba, me puse el CD de La Encrucijada en el coche. Y no tenía claro qué iba a salir ahí. Y bueno, lo que he encontrado es un artista alejado de aquello que me gustó tanto de chaval. Y tocando muchos, muchos palos. Es un disco que va del country a la música latina, pasando por el reggae, la rumba, el blues, la verdad es que ponga el tema que ponga del disco, no va a ser representativo ni del sonido del disco ni de lo que suena ahora mismo Seguridad Social, porque ya te digo que es muy, muy, muy variado, porque han querido que el disco sea una pequeña historia de la música. Así que hasta el último minuto, hasta prácticamente el llegar aquí, no sabía qué tema poner. Y al final, ¿sabes lo que he hecho? Acabo decidiendo poner el que había pensado en un principio, porque, sobre todo porque me mola mucho el título. No puedes perder lo que nunca has tenido. Filosóficamente no está mal, ¿no? Que nos gusta mucho decir, oh, he perdido, pues has perdido y no lo has tenido nunca. Vamos con Seguridad Social en La Encrucijada. Y hasta aquí la review. Con unas botas y una zamarra, el cielo por techo, como una cigarra. Voy por el mundo con mi guitarra. Quiero un caballo cimarrón, también un rancho con portalón. Quiero una chica que sea un bombón, bombón, bombón, bombón. En esta vida desear, puedes perder, puedes ganar. Más importante que lo adquirido es el saber que no puedes perder lo que nunca has tenido. Tuve un gran barco y en alta mar bebí champaña con mi caviar. Era el más listo sin estudiar. Cuando las cosas no me iban mal, pensé que siempre sería igual. Vuelvo a mi estado original. Esta vida al desear, puedes perder, puedes ganar. Más importante que lo adquirido es el saber que no puedes perder lo que nunca has tenido. Esta vida al desear, puedes perder, puedes ganar. Más importante que lo adquirido es el saber que no puedes perder lo que nunca has tenido. Seguridad Social, no puedes perder lo que nunca has tenido. Queda clarito, ¿no? Volvemos a la actualidad cuando son las 7 menos 20 de la tarde de este jueves 19 de abril. Primer programa ya bien hecho aquí en directo en Radio Sata. Programa 36 en total de Cienfuegos, política y rock. Así que nada, volvemos a la actualidad, a esa actualidad espectáculo. Es un canteo, es un canteo. Cómo nos marcan la agenda y cómo entramos como miuras al trapito rojo, ¿eh? A veces también hay que decir que es inevitable. Por ejemplo, el juicio de la pelea de Alsasua, donde quieren meterles terrorismo y demás, juicio de Chisinau, pues yo qué sé, hay que comentarlo, hay que decirlo, es porque la verdad es que es una vergüenza cómo se están, lo están cubriendo los más media, cómo, qué cosas están viendo, qué puto asco se está dando demasiadas cosas, ¿no? Y bueno, para sacar fondos para un juicio de tantos juicios truños estos que va habiendo, en concreto al juicio de 5 personas encausadas

en la Atalaya, en Vallecas, en un concierto solidario. Y en la Atalaya será también dentro de justo un mes el concierto de celebración del décimo aniversario de Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Ya no emitimos, ya no grabamos desde ahí, seguimos emitiendo ahí nuestro podcast y es una radio que para Cienfuegos es muy muy especial. En este décimo aniversario estarán tocando Ignotus, Anti-Idols y Ansia Viva. Las entradas valen 6 pavos y están ya a la venta en Potencial Hardcore, el bar Lucánicos y el bar Achuri. En taquilla valdrán 8 euros, así que mejor esperar para comprarlas en taquilla, así entra un poquillo más de dinerillo para el colectivo, ¿no? 10 añazos ya que cumple Radio Ela, ¿eh? No, y parece que fue ayer cuando un grupo de personas radioactivas y huérfanas con ganas de hacer radio, se encontraron en el inmenso palacio de la calle Atocha 49, donde ahora hay un hotel de superlujo. Esas personas, pues entramos cuando aquello todavía ni se llamaba PSOA, la P de Palacio Malaya, era el Palacio Social Ocupado Autogestionado Malaya. Tampoco Radio Ela se llamaba por aquella Radio Ela, y bueno, de aquel local de Atocha 49 salimos cuando el capitalismo decidió llamar a sus mercenarios para dejar el edificio vacío y muerto de risa para que tardara casi una década en tener algo ahí, en ser un hotel. Pero la cosa era mío, y aquí no puede haber nada. Kilos de escombros, casi tantas horas de trabajo ahí como de asambleas, un hombre mono subido a los tejados, un cable aquí, otro cable allá. Muchas historias sirvieron para que el antiguo piso de una profesora de danza, una profesora de danza un poquito facha ella, como atestiguaban algunas de las banderitas que se encontraban en los armarios, ese piso, aquella profesora de danza, se acabó convirtiendo en el estudio más bonito de la historia de las radios libres. Eso lo garantizo. Muchas radios libres, muchas radios comunitarias tienen estudios muy, muy guapos, muy bien montados técnicamente, pero más bonito que aquello no habrá nada. Y así el primero de mayo del 2008... Radio Ela empezó sus emisiones de una forma simbólica, emitiendo por FM, en el 100.0 el FM, desde aquella antena que hasta hace 2 días prácticamente se veía muerta de risa, deseando que alguien la utilizara cuando subía por la calle Atocha. Nada, de todo ha pasado esa emisora libre autogestionada, esta Radio Ela en esos 10 años, mejores y peores momentos, pero siempre ha sido una emisora de la que iremos contando más batallitas en próximos programas. Siempre ha sido una emisora indomable, como este tema del grupo estrella del concierto del décimo aniversario, el próximo 19 de mayo. Indomable, Ignotus. Formas han inventado de someterme y formas de poderme dominar. Autoeducarme me hizo fuerte, independiente, una mente más difícil de domar. Si la muerte me da tiempo una vez más, guardaré algún que otro as en mi manga. Soñaré sin dar la espalda a la cruda realidad, para que no me Indomable. Queremos más ruido aquí en Cienfuegos, más ruido aquí en Radio Ela, Radio Chata, más ruido aquí en directo. Pues vamos a darnos más ruido. Venga, primero nos vamos a ir a Nueva York con una bestialísima colaboración entre Madball y Candace, la cantante de Walls of Jericho. Y después nos vamos a venir más cerquita, nos venimos a Madrid con un grupo nada sutil detrás, con nombre de Bomba, que se utilizaba mucho a principios del siglo XX. Empezamos, eso, con Madball. Y cerrando los archivos que debo cerrar para que todo suene como debe. Lo dicho, más ruido. Strong. Dig deep for the strength that you seek. Dig deep for the strength that you seek. It's there. Dig deep. Turn any weakness or your defeat and despair into fuel. Dig deep. Los tapadores. Orsini. Bueno, no ha acabado, no ha acabado, seguimos. Esto, intuyo que este rato ha sido de esos típicos, que esos oyentes que nos decís, me gusta el programa por las historias que cuentas, pero no me mola demasiado la música. Yo creo que estos últimos 5 minutos los habéis debido pasar hacia adelante en el podcast. Si estáis escuchando en directo, habéis apagado directamente. Os he dicho, joder, qué horror. Lo que hay, es lo que hay. Me flipa el ruido más que yo que sé. Justo ahora estamos cumpliendo 2 años desde la primera emisión de Cienfuegos. Es algo que a mí me molan mucho las cifras redondas. Os daréis cuenta a lo largo del programa que vamos por 3. 10 años y no sé qué, 5 y no sé cuantitos, 17 de no sé qué y 25 de aquello. En este caso concreto no le quiero dar mucho bombo porque es muy ridículo celebrar un segundo aniversario cuando en el segundo año del programa, de 36 programas que llevamos, solo he podido hacer 4, entre unas cosas y otras. Pero sí que hay una cosa que es sagrada en Cienfuegos, es sagrada en este programa, que es la sección favorita de los niños y las niñas, la sección favorita que es original contra versión. Y si antes ponía los Madball, que por cierto van a tocar en Madrid en el Download Festival, pues vamos a ver qué tal se lo hacen meter la batidora Madball por Alicante. Vamos a ver cómo se lo hacen la Fuck Off Family. Los tiempos cambian. Family, los tiempos cambian, versionando a los Madball desde Nueva York, conexión Nueva York, Alicante. Bueno, se ha llegado hasta aquí y te ha quedado claro una cosita. Lo que voy a poner ahora no es una versión, pero voy a poner para suavizar un poquito, porque eso ha quedado claro, que aquí en Cienfuegos lo que sentimos es auténtica devoción por el hardcore, o también se podría decir de otro modo, que tenemos pasión por el ruido. Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Barricada con uno de sus clásicos, Pasión por el ruido. Continuamos en Cienfuegos en esta recta final del programa. Y bueno, vamos a seguir con hablando de originales, de versiones. Es un poco la gracia de esta recta final siempre del programa, cuando son ya las 7 de la tarde pasadas de este 19 de abril. Vamos a poner ahora una canción que la descubrí de absoluta casualidad, pero es un pasote. A mí todo lo que sé hacer versiones más o menos de cosas de dibujos animados me flipa. ¿Te acuerdas de los Fraggle Rock? Pues resulta que también los debían poner en Alemania y he encontrado una curiosa versión, porque no eres la única persona que se acuerda de los Fraggle. Había otra versión, una versioncita de estos dibujos animados, creo que es de Alemania, lo mismo es de Austria o algún país cercano. Así que vamos con esta versión de los Fraggle de una banda presuntamente alemana que se llaman Normal. Vamos con ella, a ver si me deja esto. Como si fuera, bueno, me ha engañado. Ahora sí. Steige bei uns ein, lass die Sorgen Sorgen sein, trink das letzte Glas, ja bei uns macht Spaß, fröhlicher Gesang, bumsen bis zum Untergang und komm mal nichts raus, mach ich mir nichts raus. Fröhlich, das ist mir, tolle Mäuse, lose Bier, könnt ihr Schnaps zum Wein, ja das muss heute sein, Arbeit ist die Qual, Geld, das ist mir scheißegal, ich steh mir auf uns, nehm ich dich verhauen, steige bei uns ein. Lass die Sorgen Sorgen sein, trink das letzte Glas. Ja, bei uns macht Spaß, fröhlicher Gesang. Bumsen bis zum Untergang und komm mal nichts raus. Mach ich mir nichts raus. Fröhlich, das ist mir. Tonnenweise, Dose Bier, könnt ihr Schnaps zum Wein. Ja, das muss heute sein, aber ist egal. Geld, das ist mir scheißegal. Ich steh mir im Raum, dem ich nicht verhauen. Das ist out. Spier hat mir das Hirn geklaut. Wir können nur ein Lied. Und das ist ein Hit. Fragast das für mir. Tonnenweise Dose Bier. Kann kein Schnaps zu weit. Ja, das muss weit sein. Arbeit ist egal. Geld, das ist mir scheißegal. Ich steh mir auf Haut. Steh mich nicht Los Fraggles con Normal desde Alemania. ¿Habéis visto o escuchado alguna vez un idioma menos musical que el alemán? Es acojonante, ¿sabes? A mí me tiene fascinado esto. Ahora continuamos con versiones curiosas y esta es curiosa porque es cojonuda porque no es ni mucho menos una fricada de repente que hace el grupo, sino que el grupo siempre hace este tipo de cosas. Hablo de una banda estadounidense que se llama Hi-Sit Dixie. Dices, ¿esos ya no existen? ¿Son australianos y hacen hard rock? No. Es un nombre parecido, o con mi pronunciación es difícil de enterarse. Pero bueno, es una banda que la leyenda cuenta que era un grupo de músicos que crecieron incomunicados en un pueblo de la América profunda tocando bluegrass tradicional, que se toparon un día con un forastero que tuvo un accidente de coche allí en su pueblo. Cuando llegaron a socorrerlo, se encontraron, además del cadáver del conductor, con unos discos de vinilo de un grupo que no conocía, un grupo desconocido para ellos, AC/DC, AC/DC. Fue a partir de entonces cuando decidieron grabar un disco con esas canciones, pero interpretadas al estilo que ellos conocían, al estilo del bluegrass, es una especie de country sureño con banjos y tal. Su primer disco de AC/DC fue un disco tributo, pues estos AC/DC, AC/DC. Poco a poco le fueron metiendo mano a todo el hard rock y estilos similares, ya todo lo que se le puso por delante, y así que cuando le metes mano al rock y te pones a hacer versiones, tienes que hacer, es obligatorio, ¿eh? Si no te retiran el carnet, te desenchufan la guitarra, te rompen el bombo de la batería y lo que haga falta. Tienes que hacer, es obligatorio, una versión de Motorhead. Y ellos, por supuesto, le hicieron Hesic Dizzy, nos pasan por La Turbina Bluegrass, el legendario, el mítico, el imprescindible Ace of Base. Like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, don't make no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need is the ace of spades. The ace of spades, alright. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all the same to me. Seven or 11, snake eyes watching you. So double if I quit, double stakes are split. The ace of spades, the ace of spades, alright. Born to lose, gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I ain't gonna live forever. Yeah, don't forget the joker. See me, freedom and weed, the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades, alright. Hesic Dizzy, The Age of Pades, esta versión de Motorhead, para ir cerrando el chiringuito por hoy en este programa número 36 de Cien Fuegos Política y Rock en directo en Radio Sata. Lo escuchas también en Radio Ela y, si no me equivoco, también en Radio Almaina, en el podcast, o cuando quieras le das ahí clic y lo tienes en internet, estas maravillas de la técnica. Antes, cuando emitías en una radio local, te escuchaba tu madre y tus colegas en directo. Ya desde cuando lo repetían, ahora nos ha llegado que tenemos oyentes, pues incluso al otro lado del charco, en Venezuela. Yo que sé, esas son cosas que hacen una ilusión de la leche, ¿sabes? Notar eso, que te escuchan, de que llevábamos meses sin emitir y de llegar algún mensaje de vez en cuando, ¡hey, cuándo volvéis! ¡Hey, lo echamos de menos! Joder, esas cosas, en serio, tocan la patata. Si queréis contactar con nosotros, porque hablo en plural si soy solo yo, bueno, porque mola mucho más. Si queréis contactar con Cienfuegos, lo podéis hacer, pues eso, vía internet, en el email Cienfuegos, el 100 con número, cienfuegos@radioela.org. Estamos también en Twitter y en Facebook con el nombre Cienfuegos Seata o Cienfuegos Radio Seata. Nos buscas y ahí estamos. En Twitter tenemos menos seguidores. Yo qué sé, se me iba a decir alguien muy loser, pero es que más loser que nosotros. No nos sigue ni Peter, ¿sabes? Tenemos 67 oyentes. Nos hace ilusión llegar al oyente 69. El seguidor 69. Le dedicaremos alguna canción, si la de Espíritu del 69, Caos Urbano o algo así. Bueno, que se me va yendo la olla, que una hora y pico delante de aquí del ordenador ya va siendo mucho. Así que vamos cerrando el chiringuito, ya que digo. Y mejor qué mejor modo de acabar un programa que retomar el tema con el que empezaste, un programa en el que hemos puesto mucho ruido. Hemos hablado de anarquismo con la muerte de Abel Paz, hemos hablado de juicios farsa como el de Alsasua, y hemos hablado, ¿te acuerdas? Empezábamos hablando de que se cumplen 25 años del disco Borreruak Baditu Milak Aurpegi, El Verdugo es el Hombre de las Mil Caras, de Negu Gorriak. Nosotros también intentamos ser un programa con mil caras, al menos en lo musical, en los temas de los que hablamos, pero bueno, al final siempre acabo sacando el perro flauta que llevo dentro, y hoy me ha salido un perro flauta al que le mola el ruido. prometemos, si eres de las primeras veces que nos oyes, que este programa suele tener mucha más variedad y depende de lo que me apetezca esa semana, ese día o lo que cuadre con el tema que del que quiero hablar o lo que sea. Y bueno, ¿qué más da? ¿Y qué más da, no? La cosa es sentarse aquí ante el micro y pasar un buen rato e intentar, fundamental, que quienes estáis al otro lado os quedéis con ganas de repetir esa e ir más. A lo que iba, que me enrollo. El disco negro de Negu Gorria, que el Borreruak cumple 25 años y no soy el único al que le ha influenciado. Influenció, por ejemplo, a una banda a la que parece que le pegaría poco, ¿no? Arrimarse a esas dos hachas de Ice Collar y Cruzadas, una banda de Baleares, una banda que hacían ska y demás ritmos tropicales, como es la Gran Orquesta Republicana. Se marcaron una versión maravillosa, magnífica, en castellano, además, de una de las canciones bonitas, una de las canciones románticas de este Borrerúa, el corte número 20. Una canción que se titula Hemen izango bazina, que significa, traducido, si tú estuvieras aquí. Así que lo que espero, que estés aquí en el próximo programa. Nos vemos. Muchas, muchas gracias. Si tú estuvieras aquí, si tú estuvieras aquí, si tú estuvieras aquí.